Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie. Ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escucha en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¡qué rico! Despertarse en sintonía de Radio CC 940 AM. Soy Edu. Estamos un poquito afectados por este raro clima de Quito. No sé qué pasó, estoy creo entrando con una gripa estacional, pero ahí nos vamos mejorando el agüita que no puede faltar para nuestra labor. Hoy, sábado 23 de diciembre del 2017, siendo las 11 en punto, hemos comenzado su programa Plan Ideal. Recordarles que nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com, a través de nuestra aplicación Radio CCE HD en la Play Store. Pueden visitar también nuestras fanpage de Radio CCE y Plan Ideal, nuestra cuenta de Twitter @planidealec, nuestra cuenta de iVoox como Plan Ideal EC, y llamarnos a cabina al 2220-966 o escribirnos a nuestro WhatsApp 0983-27-2124. Y este sábado va a ser un sábado de adelantándonos a la Nochebuena y a la Navidad. Por eso esta época llegó a nuestro espacio. Ya estuvieron viendo los afiches también que estábamos ahí posteando en nuestra fanpage, para lo cual vamos con una canción que nunca puede faltar en la novena y que también, por supuesto, siempre está presente en el 24 de diciembre. Escuchemos y comencemos así nuestro programa con los pibes Trujillo con su canción Bienvenido Seas. Bienvenido sea mi niño mi tierno amor, tiembla de frío entre papa y hielo, mi dulce dueño, mi tierno amor. Bienvenido seas, mi niño adorado, bienvenido seas, mi niño de amor. Ahí estábamos escuchando a los Pibes Trujillo, creo que este fue el inicio de los Pibes Churros, también esa banda argentina que nos... Sí, ¿por qué no? Me quedan viendo raro aquí, ¿no? Pero bueno, ahí en esa época tenían entre 6 y 7 años y cuenta una historia de que su tío les explotaba y que nunca ellos vieron regalías de todos los discos que grabaron, entonces ellos solo han sido reconocidos por... las letras de las canciones que interpretaban, mas no han obtenido regalías por parte de todas las instituciones que dan. Y este sábado lo vas a pasar mejor que nunca, porque queremos que desde hoy, 23 de diciembre, ya estés prendido con este sentimiento de paz y amor que deben nacer en todos nuestros corazones. Bueno, primero quiero saludar. Buenos días, ya me uní aquí al grupo, llegué lastimosamente un poco tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Y este es un programa especial.